importante, muy positivo, un balance totalmente positivo. Vemos cómo este proyecto que ha sido esperado por más de 30 años por la población de Chone, por Manabí, está en su fase ya final de construcción. Estamos entrando en la fase final. Estamos en este momento en la parte principal, en la construcción del dique que nos permitirá regular, almacenar y controlar el agua. Y es un proyecto muy importante, es parte de los 6 proyectos multipropósitos que ejecuta al mismo tiempo la Secretaría Nacional del Agua, y nos permite ratificar el trabajo y la política del presidente de la República del trabajo 24/7, ¿no es cierto? Estamos precisamente en estos recorridos constatando los avances de obra, los diferentes frentes, y viendo cómo las compañías, las empresas cumplen con esta política de gobierno de trabajar los 24 horas al día, los 7 días a la semana. ¿Cuál es el avance de la obra y para cuándo se espera entregar el proyecto? El avance de la obra es de aproximadamente un 65%. La obra civil tiene que estar terminada hasta el final de este año, ¿cierto? Luego vendrá la instalación de los equipos electromecánicos, las pruebas y demás, y debería estar ya en operación total el primer trimestre del 2015, ¿no? La presa estará terminada a finales de este año. ¿Beneficios? Beneficios, bueno, evitar las inundaciones que han sido tradicionales en cada época invernal. Recordemos que el proyecto ya como estaba, digamos, en el último periodo invernal del año pasado, ya permitió regular el agua, porque ya estaba construida la primera cara de la presa, y ya nos permitió generar un pequeño embalse, y por el túnel que estaba ya para desviar el río, construido, también manejar el caudal de agua, y por eso se reguló mucho el flujo de agua en el último invierno. Y el beneficio es decir, evitar las inundaciones. Luego, además de este proyecto, en la segunda fase prevé un sistema de riego y de una captación de agua cruda para agua potable de las poblaciones, en este caso de Chone. Entonces, toda esta infraestructura nos permitirá tener acceso a riego para más de 2.200 hectáreas, y también dotar de agua cruda para agua potable, que ya es una competencia municipal.